tan bella que sueño con verla en las noches saliendo conmigo. Ella está. También que de solo mirarla me llena de amor su perfume divino. Ella está. Diciendo que se marcharía, que no volvería todo el que la ve. Ella está. En busca de ser una estrella, yo pensando en ella y no sé para qué. Me estoy imaginando que ella está conmigo. Ella no se da cuenta, pero estoy sufriendo. No me atrevo a decirle que la estoy queriendo, pues yo tengo temor decirle la verdad. Me estoy imaginando de tenerla mía, sin darme cuenta que este sueño acabaría, dejándome recuerdo de esa gran señora que fue mía solo de pensar. Me estoy imaginando que ella está conmigo, conmigo. Ella conmigo no quiere nada.